No me avergüenza confesar que me volví más de una vez a mirar la luz roja mientras subía por el sendero y que hubiera dormido mal si mi cama hubiera estado debajo de ella. Tampoco veo motivo para ocultar que no me gustaban las dos coincidencias del accidente y de la muerte de la joven. Pero lo que fundamentalmente habitaba mi mente era el problema de cómo debía yo actuar una vez convertido en confidente de esa revelación. Había comprobado que el hombre era inteligente y preciso, pero ¿durante cuánto tiempo podía seguir así en su estado de ánimo? A pesar de lo humilde de su cargo, tenía una importante responsabilidad. Me gustaría a mí, por ejemplo, arriesgar mi propia vida confiando en la posibilidad de que pudiera continuar ejerciendo su labor con exactitud. Sería incapaz de una traición para informar a sus superiores de lo que me había dicho, sin antes hablar claramente con él para proponerle una postura intermedia. Resolví por fin ofrecerme para acompañarlo al mejor médico que pudiéramos encontrar por aquellos alrededores y pedirle consejo. Me había advertido que la noche siguiente tendría un cambio de turno y saldría una hora o dos después del amanecer, para empezar de nuevo después del anochecer. Yo había quedado en regresar al día siguiente de acuerdo con este horario. La tarde siguiente fue maravillosa y salí temprano para disfrutarla. El sol no se había puesto del todo cuando caminaba por el sendero cercano a la cima del profundo terraplén. Seguiré caminando durante una hora, me dije a mí mismo. Media hora hacia un lado, media hora hacia el otro, y así haré tiempo hasta el momento de ir al puesto del guardavía.